sin miedo, con libertad, con poder. Atrévete a resistir la violencia. Nunca más el silencio. Frente a la violencia, no estás sola. No trances tu libertad. Decide por tu vida sin violencia. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Un mensaje de la Red de Mujeres Amar Chile, Asociación Mundial de Radios Comunitarias.